Hola, compas. En este capítulo de las relaciones laborales desde una perspectiva anarcosindicalista os quería hablar de cómo, dónde mantener un clima de cultura obrera. Cultura obrera, me refiero esa mentalidad, ese ambiente general propicio a la lucha, a la defensa de nuestros intereses. Bueno, no creo que sea conveniente andar haciendo campaña individualizada, es decir, ir de uno en uno hablando con los compañeros, como que no lo veo. No soy partidario de ir de uno en uno hablando. Es más, creo que las críticas, que sí que las hago y sí que os propongo que las hagáis, que sean con testigos. Cuando yo voy a decirle a alguien, oye, esto es mejor que no hagas así, esto es lo correcto, será que hagamos esta otra cosa, que sea con testigos, para que no haya malentendidos, para que no empecemos con el tú me dijiste, yo te dije. Si vamos a un grupo cuanto mayor, siempre va a ser mejor. Por eso nos conviene tener ciertas áreas en el puesto de trabajo que sean nuestro territorio. Un sitio donde podamos estar con el resto de compañeros, posiblemente la gran mayoría de ellos, y donde ni siquiera puedan escaparse. Ese sitio es el vestuario. También puede ser el comedor, pero principalmente es el vestuario. Tenemos que hacernos fuertes en ese lugar. Tiene muchas ventajas. Una ya la he mencionado. Los compañeros que vimos en el anterior capítulo, que son contraproducentes, que no les interesa nuestros planteamientos, van a estar ahí presentes. No es que sea una asamblea, pero sí que puede ser ese sitio previo a las asambleas. Puede ser donde hacemos sondas o hacemos campañas. La gente se está lavando, no puede irse. La gente se está cambiando, no puede salir corriendo así como así. No les va a quedar más remedio que escuchar. Escuchar, y si quieren hablar, que hablen. Pero nosotros podemos ir manteniendo ese clima, esa cultura obrera, a base de humor y crítica, una combinación. Y bueno, tenemos que ser bastantes cómplices, tenemos que tener una habilidad especial que no todo el mundo tiene. Yo, por ejemplo, he agotado ya toda paciencia en estas cosas, pero bueno, es parte de la actitud de un anarcosindicalista, ¿no? El estar ahí con esas chanzas e intentar mantener ese ambiente entre los compañeros, esa mentalidad, ese clima. Lo podemos conseguir en el vestuario. El vestuario tiene que ser nuestro territorio. Podemos encontrarnos con que entra el patrón, con que entra el encargado. Y abiertamente soltamos alguna burrada, porque ya no estamos en horas de trabajo, ¿verdad? Es igual que si nos lo encontramos por la calle, como si nos encontramos con un viejo que va andando y se tiene que apartar para que pasemos toda la cuadrilla, pues. O le hacemos un sitio porque le hacemos el favor, pero no es que tenga gran virtud, no es que sea un superior a nosotros, no. Ya estamos fuera de horas de trabajo, ¿verdad? Sobre todo con el encargado. Con el encargado no hay que tener piedad, no hay que perdonarle. Es que no nos conviene que esté presente, que escuche lo que hablamos y opinamos. Entonces, en cuanto entra, tenemos que atacarle. Literalmente, que se le quiten las ganas de entrar ahí, que se cambie aparte y solo, que es el precio que tiene que pagar por ese poquito de más que gana. Entonces, ya una vez que hemos expulsado al empresario y al encargado del vestuario, podemos estar entre los compañeros y podemos hacer esos planteamientos rápidos, urgentes, podemos mantener ese clima y podemos también mantener la unión entre gente que luego igual no nos vemos, que cada uno está en su puesto de trabajo. En el comedor también, incluso tenemos más tiempo, pero el grupo es menor. Hay unos que se van a comer a su casa, hay otros que hacen jornada intensiva, no es lo mismo. Y hay empresas donde no hay comedor. tenemos que ver dónde es donde hacemos las asambleas. Hay empresas que las asambleas se hacen en el comedor, hay empresas que se hacen en el vestuario, y es ahí donde tenemos que montar nuestro fuerte. Hay empresas también donde puede que nos faciliten un local especial para la sección sindical y tenemos nuestra pequeña oficinilla. Mi cultura es de resistencia, de clandestinidad, y no llego a esos niveles. Ni siquiera llego al nivel de necesitar el tablón de anuncios. Un tablón de anuncios aburre. Nadie se para a leer más que los que ya están concienciados. Lo que sí me parece muy interesante es tener una taquilla en el vestuario especial para el sindicato o para la defensa entre los compañeros, la defensa obrera. Esa taquilla puede tener las primeras herramientas. Cuando nos va a venir alguien a hacernos una consulta, oye, yo no soy un abogado, yo no soy un especialista, yo soy un obrero como tú, pero vete a esa taquilla que ahí tienes todo, pues el convenio, tienes el estatuto o yo que sé qué más podemos tener ahí para que se pare alguna máquina. Pero bueno, o sea, es la taquilla especial de defensa. Y claro, también le puede llegar, viene muy bien para que le llegue a la gente lo que acabo de decir, que cada cual se saque sus castañas. Y entonces, bueno, pues ahí hemos preparado entre todos esa taquilla y cada uno verá cuándo tiene que recurrir a ella, y entre todos la mantenemos. Es una forma de mantener ese clima y esa cultura obrera. La cafetera puede parecernos que es un buen sitio para estas cosas, pero en realidad es tierra de nadie. En la cafetera muchas veces es donde llega el empresario o el encargado a hacer lo mismo a la inversa. En la cafetera es donde nos pueden llegar grupos de directivos o gente de alto estatus que se consideran superiores y ir todos orgullosos a mirar por encima del hombro. Entonces, en la cafetera también, cuando hay algún traidor o algún chivato y nosotros empezamos a atacarle, puede salir corriendo, deja el café o se va con el café y deja de oír lo que le decimos. En el vestuario no, en el vestuario está en calzoncillos, no le queda más remedio que escucharte. Y además están todos los testigos alrededor. No sé realmente la gente de oficina qué espacio le puede convenir. Yo soy trabajador manual. Las veces que he tenido en una asamblea alguna votación de la plantilla, siempre hemos tenido problemas con la gente de oficina. Estamos bastante, bastante distanciados. Y esos problemas suelen ser que tienen un voto más reaccionario. No digo que sea así siempre, no digo que los de oficina son unos no, quizás es porque conviven más con el empresario, quizás es porque tienen una cultura de clase media y se creen que no necesitan esas mejoras que sí necesitamos los que estamos en el taller, los que estamos más abajo, pero la realidad es que no hay conexión con ellos y es una grandísima pena. Necesitamos esa conexión y la tenemos que trabajar. No he encontrado las llaves ni las herramientas para hacer esa conexión. Hay mucha gente de oficina que está en un estatus y en una mentalidad que no coincidimos. Ya me gustaría que alguien me diera más herramientas para eso. Pero bueno, ya os transmito el concepto de lo que quería deciros hoy. Crear territorios, crear áreas. Y bueno, el caso es mantener una cultura. Siempre que podamos, soltamos nuestra cancioncilla. Recuerdo, lo llevo haciendo un montón de años. Cuando en el taller se nos va la luz, por ejemplo, pues suelto el mismo eslogan que si hubiéramos hecho un paro. Que si de repente somos nosotros los que hemos dicho dejamos de trabajar y aquí cortamos la luz. Pues que empezamos a decir, pues lo mismo decimos cuando de repente se ha ido la luz por una tormenta y soltamos nuestra chanza y soltamos nuestra cancioncilla, ea, ea, ea, la empresa se cabrea y ja, ja, ja, ju, ju, ju. Bueno, mantenemos esa cultura, ¿verdad? De eso se trata. Luego, a la hora de la verdad, nos va a hacer el camino muchísimo más fácil. A la hora de la verdad sabemos quiénes tenemos al lado y quiénes tenemos enfrente. Ahí vamos, poco a poco, en el camino. Bien, venga, compas, fuerza.